el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus poneros, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Un día más, un martes más con todos vosotros, hoy 18 de mayo de 2021, bueno, nuestro programa ya 36 del ciclo de UPA 22 añitos ya por aquí. Bien, como sabéis, saludamos a todos los que nos seguís, tanto por Radio Indes, iVoox, iTunes, Spotify, y a los que nos veis ahora en YouTube, desde que estamos en pandemia, y a nuestros seguidores en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y no olvidar nuestra página web, www.amagallanes.es. Un saludo desde Jerez de la Frontera, este que os habla, Agustín Almoril, junto a mis compañeros, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco. ¿Qué tal, Lito? Hoy hay cuadernos de bitácora, ¿no? ¿Dónde nos lleva la USS Magallanes? Bastante lejos, solo os digo eso, vamos a ir bastante lejos. Bueno, pues ahora nos contará, nos dejas un poco en agua. Bueno, pues además hoy nos acompaña Isabel Suárez. Isabel, nuestra química de cabecera y amante de los relojes de sol, que hoy nos va a llevar, pues no sé por qué caminos y por qué rutas del tiempo. Isabel, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a seguir por donde nos quedamos, que fue en Conil, y entonces vamos a seguir por la carretera antigua Nacional 340 y nos vamos a ir desde ahí hasta el campo de Gibraltar. O sea, lo que se llama la comarca de la Janda Litoral y un poquito del campo de Gibraltar. Muy bien, pues estupendo. Más relojes, más rutas del tiempo. También está hoy con nosotros, que faltó la semana pasada, José Luis Espí. Hoy volvemos a los YouTube después de mucho tiempo. Te tienes que remozar un poquito, ¿no? Sí, porque ahora... Estoy pensando sección nueva. Como tú bien has dicho, después de 22 años hablando de muchas cosas, ya los temas se van aún agotando. Que gracias a que Lito está ahí al pie del cañón siempre y trae secciones. ¿No? Yo tenía la sección esta de los youtubers, ha estado un montón de tiempo sin tener y ahora pues, la retomamos un poquito con un nuevo canal muy interesante de YouTube que os traigo hoy para comentaros. Bueno, lo de remozar yo te decía por las nuevas aplicaciones, Twitch creo que es, ¿no? O Spotlight. Sí. Que también están arrasando ahora ya en vez de YouTube, sustituyendo incluso a YouTube. Sí, el Twitch está sustituyendo a YouTube a nivel de directos. Cuando un YouTuber hace directos, ya no lo hace por el propio YouTube, que lo puede hacer, o incluso por la gente que emitía por Facebook y demás, sino que se está llevando todo el Twitch, el famoso Twitch. Sobre todo eso para directos, y que no se graba y que dura muy poquito y se borra. La ventaja de YouTube es que se queda para siempre, mientras que tú no lo borres, claro. ¿No? Pero Twitch es instantáneo, o sea, es muy inmediato, pero lo tienes que ver en los siguientes días o se borra. Bueno, también están con nosotros nuestro presidente Joaquín Barroso, nuestro compañero Rafael Caro del Rincón del Novato, nuestro controlador de sonido en épocas de pandemia, nuestro portero, un saludo a Luis María Moguer y, bueno, a nuestro público habitual en directo, Jesús Romero y Jesús Moya, gracias por estar con nosotros. Y también a nuestro corresponsal en el puerto y rota, Juan Antonio Fernández de Códice, gracias por estar con nosotros y del grupo astronómico portuense y de Rota. Hoy además, también en el puerto con José Antonio Mateo, astrofotógrafo. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, nosotros también, hombre, de que vengas y nos cuente, bueno, una de las noticias más espectaculares en los últimos tiempos, pues, en la Sierra de Grazalema, porque, en fin, has fotografiado, has tenido una experiencia en Benaucas que ahora nos contará. Muchas gracias por venir. Bueno, José Antonio, gracias, pertenece a la Agrupación Fotográfica Portuense, uh-huh, y bueno, pues además es su presidente y tiene buena fotografía y aparte es astrofotógrafo. Bueno, noticias. Estamos, como sabéis, en la Feria de la Ciencia en la calle de Jerez, que empezó el día 10. El programa de la semana pasada, bueno, pues se lo dedicamos a la Fundación Descubre y al SET de Jerez. Y recordaros que podéis buscar Feria de la Ciencia en la calle Jerez y aparece la primera, la novena edición, y podéis entrar y ver nuestro stand, que ya está nuestro stand operativo, que bueno, los que nos seguís, algunos de los vídeos que hemos subido, bueno, son parte de nuestros programas, pero siempre hay cosillas nuevas, y podéis, bueno, por lo menos visitar y dejarnos algún mensajito si queréis, en la Feria de la Ciencia hasta el 10 de junio. Hay incluso alguna de las charlas que hicimos confinadas, ¿no? En tu subida, me parece, ¿no, Agustín? Correcto. Bueno, está, no sé si está ya confirmada, pero sí, es precisamente una charla tuya. Sí, que me lo dijiste, sí. Para que los aficionados a la astronomía que empiecen un poquito con astrofotografía, bueno, pues tu charla confinada sobre iniciación a la astrofotografía, sí. A la astrofotografía, qué elementos comprarse, ¿no? Qué material hace falta, en fin, esa, si no la tenéis ocasión de verla a través de nuestro YouTube, pues lo podéis hacer a través de la Feria de la Ciencia, aparte de relojes de sol, cuadernos de bitácora y toda una serie de actividades, cómo hacer un planiferio, en fin, bastantes cositas, ¿vale? Así que, ya sabéis, nos seguís un poquito. También deciros que, bueno, que seguimos con Quadrivium y mañana estaremos nosotros, los que nos hemos apuntado, con la Dama de las Estrellas, la Ciudad de las Estrellas, que ahora está en rota, por cierto, con Virginia Moreno. Dos décadas de un sueño. Así que mañana la escucharemos y ya os contaremos qué tal con Virginia. Uh-huh. Aparte de eso, Estrato comienza un curso de introducción a la astrogeología. Empieza el jueves 20. Conectaros a su Estrato, a la web, y os podéis apuntar. Son jueves y viernes, dos jueves y dos viernes, creo recordar. ¿Vale? También, bueno, ponle nombre a la próxima misión de la ESA. Bueno, pues podéis conectaros a la ESA y sabéis que tiene una próxima misión de detectar tormentas solares peligrosas. Hasta ahora la nave se llama Lagrange porque la van a colocar justo en el L5 para detectar estas tormentas, pero cualquiera puede mandar un nombre hasta el 17 de octubre. Y bueno, dicen que darán algún premio que no está aclarado, ¿vale? La regla es un máximo de 3 palabras en inglés, reflejar los objetivos y metas, por supuesto, de la misión. Y ya sabéis, no pueden contener nunca nombres propios ni de misiones anteriores o de otra agencia. Por cierto, justo hoy creo que se ha cortado, o todavía no está, está el lanzamiento del ASLA 5. No sé si Jesús está conectado hoy aquí con nosotros, lo está siguiendo. Ha esperado y ya ha soltado la primera etapa. Ya ha soltado la primera etapa. Bueno, pues se te escucha como si estuvieras allí en directo, Jesús, qué bien. Desde Houston. Desde la playa viendo el lanzamiento. Anda. En la azotea viendo el lanzamiento. Bueno, pues estupendo, Jesús. Bueno, pues ya sabéis, ahí está el Atlas 5, pero hoy, bueno, tendremos que hablar de algunas cositas más. Bueno, pues vamos a hablar con Antonio, que es nuestro invitado hoy, porque, bueno, cuéntanos, Antonio, ¿qué hacías una noche así en un sitio como ese para sacar, bueno, esa fotografía que nos ha encandilado y que ha salido en muchos sitios? Cuéntanos, José Antonio. Abre el micrófono, Sí, os comento. Yo soy aficionado a la fotografía, ¿vale? Fotografía de paisaje en general, pero me gusta mucho la fotografía nocturna, ¿vale? Y nos juntamos siempre con algunos amigos y salimos los fines de semana o cuando podemos para hacer la fotografía, ¿vale? Con esto de la pandemia hemos estado recluidos mucho tiempo y estos días estamos dándolo todo. Sí, recuperando tiempo perdido, ¿no? Recuperando tiempo perdido. hemos aprovechado que había poca luna y la luna se iba pronto para salir el sábado y decidimos ir a Benaocaz. Estábamos haciendo alguna foto, ¿vale? No sé si queréis que comparta el tipo de foto que hacemos. Sí, compártela, por favor. Espérate, te tengo que dejar yo, creo que compartir, o no sé si Luis, pero te lo doy ahora mismo. Y nos puedes compartir. Iba a compartir yo sí. La foto de nuestro póster, pero mejor que compartas la tuya. Mejor la tuya, sí, sí. Vale. ¿Si la tienes? Sí, sí, voy a compartir las previas, ¿vale? Tienes que recibir ahora un mensajito, y para nuestros seguidores en YouTube, bueno, pues vais a poder ver la foto que ha hecho. Vale. Y que es desde Benaocá, creo recordar, ¿no? La sierra de Correcto. Allí llegamos a Benaocá. Ya la estamos viendo, Antonio. Perdón, esta no es, ¿vale? Esta. Bueno, aunque no sea, es una foto espectacular para nuestros oyentes, de él haciendo alguna de las actividades con la tienda de campaña ahí iluminada y en Correcto. Fondo la Vía Láctea y la sierra preciosa de la sierra de Grazalema y con la contaminación lumínica típica de los pueblos de sierra, pero que no son hongos muy grandes, aunque a lo lejos sí se ve ya bastante más grande. Y Correcto. Esta foto que ya veis sí era de ese día, ¿vale? Esta es la temporal esta, ¿no? Correcto. Nosotros llegamos temprano, pero íbamos a hacer la Vía Láctea, pues mientras salía la Vía Láctea, que salía un poco más tarde, salía hacia la una así, pues aprovechamos para hacer una circumpolar, ¿vale? Haciendo la circumpolar, pues pasó la estación internacional, que la veis aquí. Sí, sí, sí, se nota el trazo, perfectamente. Yo no sabía qué era, mi compañero me lo dijo, porque tiene una aplicación en el móvil que el sponsor dijo, ¿vale? Y también la pudimos pillar, ¿vale? Luego estuvimos haciendo otro tipo de fotos, ¿vale? Esta es muy parecida a la anterior, ¿vale? Uh-huh, uh-huh. Ya con la Vía Láctea afuera. Sí, sí, ya se ve la Vía Láctea. Ya es época de Vía Láctea. Uh-huh. Que el Rincón del Novato nos tendrá que ya hacer algún resumen para este veranito. Claro, de cómo fotografiar Vías Lácteas y no morir en el intento, ¿no? Ahí queda el reto. Ahí queda el reto. Coge el guante, ¿no? Está cogido. Muy bien, muy bien. Mira esta qué bonita, un primer plano, un tronco y una rocalla, pero y la Vía Láctea ahí, el centro de la Vía Láctea perfectamente. ¿Qué zona es de Benaocá? Bueno, si es un poco secreto, ya sabemos que todos los fotógrafos y los fotógrafos no gustan mucho hacer publicidad de los sitios exactos, pero bueno, la zona más que nada. Yo no tengo problemas en decirlo, es el sendero del Salto del Cabrero. Ajá, el sendero Salto del Cabrero, sí. Lo conocemos, claro. ¿Vale? Y en mis buenos tiempos hice el sendero entero. Pues ahí estábamos, ¿vale? Y precisamente hice esta foto, yo soy el que está ahí encima del tronco, ¿vale? Sí. Y precisamente cuando me bajé, porque como estamos mirando hacia el sureste, ¿vale? Uh-huh. Pues cuando me bajé, pues me di la vuelta hacia la cámara y ya miré hacia el norte. Y vi una luz de un avión. En principio para mí era un avión, pero un avión muy extraño y con una luz demasiado grande. Uh-huh. Le dije a mi compañero, ¿eso qué es? Y dice, un avión. Pero ya empezó la luz a hacerse más grande y era como si cuando un coche entra en la niebla, que la niebla es la que brilla, uh-huh. Pero esa niebla es muy azul. Mi compañero decía, es el avión que está entrando en niebla. Le digo, pero ¿qué niebla? Si el cielo está completamente despejado. Y del tirón le di a la cámara a hacer fotos, ¿vale? La tenías preparada con su trípode y todo, entonces... Claro. Fue fácil, ¿no? Correcto, estaba haciendo las fotos, solo tuve que girarla. Claro, claro. Y ahí está. Hice esta primera foto, ¿vale? Pero claro, hacer... una foto de 20 segundos, la realidad no es exactamente lo que ahí se refleja. Esto es como cuando se refleja una estela, pero no era lo que nosotros veíamos exactamente. Quise poner la cámara a grabar vídeo, pero yo no he grabado un vídeo con mi cámara nunca. Nos pasa mucho fotógrafo. Que... Y de noche, intentar poner la cámara para hacer vídeo, digo, pues mejor voy a tirar la foto que acierto seguro. Hice la foto y y luego hice esta otra, ¿vale? Esta uh-huh. otra hubiera salido mucho mejor porque la nebulosa grande del frenado del cohete se quedó aquí detrás del árbol y no la pude pillar. No lo pillaste, muy bien. Bueno, hay que decir que lo que está saliendo en pantalla, los que nos seguís en YouTube la vais a ver, pero lo que nos escucháis, bueno, pues es un punto azul como el nuestro, pero convertido en espada casi láser, una espada láser que evidentemente es el punto de continuo movimiento, de seguimiento de la cámara durante 20 segundos haciéndolo, pero uh-huh. bueno, cuéntanos, ¿qué era ese halo de luz que viste y que después en Calar Alto también se han hecho eco y ha salido en la tele? Cuéntanos. Esa luz yo la dejé ahí, ¿vale? Porque es algo muy extraño, pero bueno, sabía que no era un bólido. De momento era un ovni, un objeto volador. Exacto. De momento era un ovni. Le había hecho una foto a un ovni. Un bólido no tenía pinta, claro. porque duró como 2 minutos. Claro, el bólido mucho más rápido y se apaga antes. Y además, una diferencia, que el bólido, la cabeza del bólido va hacia adelante y la cola va como, o si despide algo, va hacia atrás. Y esto parece que va un poquito al revés, ¿no? Correcto. Parece que va echando fuego por la boca y el bólido fuera detrás. Exacto, pero la luz fija, se mantenía fija y la espuma esta de la explosión que hubo salió por el lateral derecho uh-huh. y era como algo extra, ¿vale? Difícil de explicar en foto y en... Sí, pero esta es la foto de ventación. Tú lo que veías en directo que era como una bola, una cosa... Yo veía... Claro, esférica, ¿no? Como la luz de una moto, una luz fija, o un avión, pero solo una luz. Una luz, uh-huh. Porque un avión pues, suele tener más luces. Uh-huh. Esta era solo un punto... Y alrededor una nebulosa azul. Sí, sí. Y luego... El color azul lo has captado perfectamente, vamos, se ve perfecto. Sí, sí, ese azul era. Y luego, hacia la derecha, salió una onda como una explosión, como en forma de medusa, uh-huh. ¿vale? Hacia la derecha, que es la que se me quedó aquí detrás del árbol. En la primera foto se ve un poco cómo se va... expandiendo la medusa, pero justo cuando ya se ha expandido está detrás del árbol. Correcto, uh-huh. correcto. Buenas tardes, Antonio. ¿Y eso que vosotros tenéis experiencia ya echando fotografías y viendo, sí. viendo cielo? O sea, que observar un astro de esto de luego tuvo que ser algo impactante. Vamos, yo estaba nervioso, no sabía qué hacer. Intenté grabar con el móvil y el móvil no era capaz, ¿no? Porque lo bonito hubiera sido grabarlo en vídeo. Claro. Para ver en una montaña y con esos colores, encuentros en la tercera fase, faltaba la música. Sí, digo. Sí, sí. Además, pero de todas formas, a mí la foto es como a mí me gusta, no como los astrofotógrafos profesionales, estos ya amigos míos, que ponen la cámara ahí, se ponen a hacer fotos con el ordenador o se van al coche a dormir y tú las has hecho como hay que hacerla, en el momento cuando la ave está despegando para volar, sí. hacerle la foto, eso tiene su dificultad de hecho, también, ¿eh? La cámara estaba haciendo fotos y yo me fui a darle la vuelta al árbol para poder verlo. Claro. Y la cámara se quedó ahí, porque claro, si la movía ya no salía para nada. Claro. Y yo bueno, vi pues, todo el espectáculo desde el otro lado del árbol. A tu compañero quedó también alucinado, ¿no? Sí, claro, allí habíamos tres y no sabíamos, bueno, no sabíamos qué decir. La foto quedó ahí. No le di, tenía importancia, pero como no sabía lo que era, y ya el domingo, cuando descansé y se la envié a Juan Antonio, a ver si Juan Antonio me informaba de qué era. Claro, yo de primera, cuando vi la fotografía, tampoco supe interpretar o leer claro. pero lo que estaba viendo, y lo primero que se me ocurrió es recordar que esa misma noche, a las 4 de la mañana, y me recuerdo que le pregunté a él. Uh-huh. Si la foto se había producido sobre esa hora, porque precisamente había habido un tránsito de un bólido muy importante y que se había visto desde aquí. Y del tiro, bueno, lo consulté con Madiedo. Él ya entró y me dijo que no, que a las 4 nada, que eran las 2:20, ¿no, Antonio? Sí, a las 2:46, 2:47. O las 2:00, y entonces ya fue cuando consulté con Madiedo por el tema de los registros, que ya sabéis todo. Tiene Madiedo desde Sevilla y desde Toledo y otro sitio. De Calar Alto. Para, exactamente, para este tipo de gestos. Y del tirón, tal como me lo dijo, dice, mira, llevo toda la tarde recibiendo mensajes de este tipo, pues lo ha visto más gente, y es el vehículo este, perdonad, decírmelo vosotros, Falcon. No me sale, el Falcon. Falcon 9. Exactamente. Y le encantó la idea del tirón, la ha compartido con, como ya habéis visto más con las redes, lo compartió con Brasero, y Brasero del tirón se hizo eco también de la foto, porque dicen, y según Valiedo, Antonio, ya te lo comunico, te lo traslado, es la foto más bonita pillada que él ha visto de este, de ese tipo de un Falcon así y tal, no sé qué cuánto. O sea, a Madiedo le ha encantado la fotografía. El tirón, bueno, me pidió que le pidiera permiso para poderla publicar. Y de hecho, hoy no ha podido estar porque está de camino, que le hubiese encantado estar en el programa, pero está de camino de Calaralto porque tenía trabajo, tiene trabajo allí, y me ha dicho que te dé las gracias por esa fantástica foto y que hubiese estado encantado estar en el programa para conocerte en persona. Nada, gracias a él y a ustedes por acogerme y por darle publicidad a dicha foto. Es un placer el tenerte tan cerca. Yo lo creo. Madiera ha escrito que, bueno, que efectivamente era la imagen del Falcon 9, y aunque ha sido captada en Benauca, ha sido más, ha estado, por supuesto, visible en más sitios, y lo que se ve son la explosión de gases liberados durante la maniobra de frenado. Correcto. Es una maniobra que se hace para evitar que la nave entre en órbita como basura espacial, ¿no? Que la que se quede en órbita, ¿no? Como basura, y entonces, bueno, pues así los restos del cohete entran de forma más controlada. No como el chino del otro día, ¿no? El, claro, que... el Mark 5B, que bueno, que fue un desastre. Entonces, por eso se ha visto esa escena, que bueno, que lo dicho, él ha sido el que mejor foto ha sacado. Yo tengo compañeros que también pertenezco a la agrupación de Agafona, que es de aquí de la provincia de Cádiz, de fotografía de la naturaleza, igual que él es de fotografía en el puerto, pues algunos compañeros escribieron por el chat que habían visto precisamente algo extrañísimo, que no le había dado tiempo a hacer la foto. Y uno de ellos, muy gracioso, estaba precisamente en la sierra y dice, vaya, vaya suerte que tengo. Me llevo a mi chica a enseñarle para hacer astrofotografía nocturna, y el miedo que ha tenido toda la noche con la luz esa que vimos. Tal. Y bueno, ya de todas formas, él había leído a Madiedo también y había visto la foto tuya y comentó que bueno, que eso mismo había visto, que era espectacular. Así que una ilusión el poder tener esas visiones. La verdad que vivirlo en directo es una cosa muy bonita. Sí, porque sin saber lo que es. Tú estás viendo esto intentando hacerle foto, pero no sabes qué es lo que es. Esa luz, claro. No le da explicación de momento, ¿no? Porque si esperas que vas a ver el cohete, pues lo esperas con más tranquilidad. Claro, pero cuando, sin saber lo que es, pues te pone bastante nervioso. Cuando, por ejemplo, vamos a hacer sabemos qué pasa en la Estación Internacional o alguna cosa de esta, ya vas con la idea de hacer foto. Pero ese día al día siguiente, ¿no? Ese día no fue, ¿no? La Estación Espacial pasó el creo que fue la madrugada del domingo. Bueno, Luis María le hizo la foto, el vídeo, perdón, de había un sitio por donde, en un sitio en la provincia de Cádiz, donde la ISS pasaba justo por la luna que está un hilito prácticamente. Pero aquí en Jerez, Luis le ha hecho el vídeo, lo podéis consultar en nuestras redes, y bueno, pasa rozando y se ve espectacular también. Pero creo que Marichu, que no podía ver hoy el programa, bueno, pues llegó con Alberto, ¿no? Alberto Aragón, y han hecho alguna mejor, aunque Marichu, bueno, pues consiguió meter el coche de la pobre en alguna... Creo que lo aparcó de una manera indebida. Sí. Bueno, tiene que venir, no vamos a decir nada, tiene que venir ella contándolo, qué pasó en esa visita a la ISS y la Luna. Y cada uno aparca como quiere, ¿eh? Eso es. Bueno, ella aparcó sobre la puerta al conductor, ya está. No, sí, por lo menos el camino no lo obstruía. Bueno, podéis ver también la foto de consultar a Marichu y veréis qué graciosa es y la verdad es que encantadora. Bueno, no sé si algo más nos quieres contar del tema y bueno, cómo son las salidas con vosotros y si hacéis algo más, cielo profundo, o solo fotografía nocturna. O de día, que también supongo que haréis cositas, ¿no? Sí, de día sí hacemos cositas. Cielo profundo me gustaría, pero ya que no tengo tiempo para aprender más cosas. Pero si busco un hueco, me gustaría aprender cielo profundo, sí. Pues escucha nuestro rincón del novato de Rafa, que lleva tan solo, bueno, ya ha hecho el año, yo creo, ¿no, Rafa? Año y medio ya, sí. Año y medio ya. Ya no está novato, ya Rafa ya no está Ya, novato. ya Está no está pasando novato. de Padawan ya a Jedi dentro de nada. Pero cuenta en nuestro programa bueno, los problemas que tiene toda la persona que inicia, sobre todo cuando encima se inicia solo y ya cuando llegó a la agrupación, cómo se han visto, bueno, ha seguido teniendo sus problemillas porque todos los que empiezan no es fácil empezar, pero bueno, cuenta cómo solucionar los problemas que ha tenido, Que que se las encuentra un solucionó él novato, ¿no? solo Que se encuentra un novato. o con ayuda de los compañeros. Así que una ocasión para que te inicies Muy bien. en Me fotografía pasaré nocturna. por ese rincón. Digo. Bueno, pues muchas gracias. Cuando quieras y tengas fotografías de este tipo, por supuesto, mándanosla Muy y la bien. daremos con mucho gusto y estaremos encantados de que vengas a contarnos cualquier cosa Venga, astronómica. muchas gracias a todos. Una saluda, Antonio. Venga, estará. Bueno, le hemos tirado los tejos a Juan Antonio para que se apunte también a la agrupación. Hombre, Pero si yo eso se creo que se trata. debería de apuntar a Magallanes, aunque está en el puerto, ¿eh? No sé yo si. Agustín, te vaya a tirar yo de la oreja. Ay, ay. Bueno, entre nosotros no hay competencia, se puede apuntar al grupo portugués. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y seguimos con nuestro programa. Y tenemos a Isabel. ¿Puedes dejar de compartir ya la pantalla y ya seguimos? Porque ahora ya Isabel, que no sé si Luis te ha dado los mandos del, A porque compartir. estamos de esto, si no te los doy yo, para que puedas también compartir, para que nuestros seguidores en YouTube pues puedan no solo escuchar las rutas, sino también, bueno, pues ver los relojes que vamos a visitar por la janda y bueno. Ya se está viendo, Isabel. Está bien. Eso iba a preguntar, vale, ¿no? Bueno, La pues nada. pantalla, bueno, la pantalla completa no, todavía. A ver si. Ponle, ¿Cómo quítale era lo la. de pantalla completa? Que yo no me acuerdo. ¿F qué? F5 suele ser en muchos. No, pues en el mío no. En el tuyo no, pues Pero bueno, le entonces, doy en aquí a ver y ya Debería haber está. F11. F11 quizás. Aquí. Ahí. Esa, ahí está. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Ahora. Pues bueno, pues aquí tenéis el plano y la ruta del día de hoy. Entonces, el último día terminamos en el reloj de sol que hay en la entrada de Conil de la Frontera por la carretera Nacional 340, antigua Nacional 340. Bien, bueno, pues vamos a seguir por esa carretera y nos vamos a ir hasta Vejer, en concreto hasta la playa del Palmar. Después vamos a seguir nuestra visita y vamos a ir a Barbate, pero a los Caños de Meca. Luego a Barbate Pueblo, al Paseo Marítimo. Posteriormente iremos a Tarifa, pero a la playa de Bolonia. Después nos iremos a lo que es ya Tarifa Pueblo. Y esto que me he perdido, que voy por aquí. Esto. Y ya por último, bueno, pues nos iremos a Los Barrios, en donde veremos dos relojes, uno en el pueblo de Los Barrios y otro en la pedanía de Palmón, ¿vale? Esta ruta no se puede hacer andando, esta ruta hay que hacerla en coche, y la verdad que tiene unos paisajes maravillosos, una carretera no tan buena, ¿eh? Pero el paisaje vale la pena. Y es una zona maravillosa de nuestra provincia. Pues nada, pues empezamos la ruta. Y como decía, la primera parada es en el Palmar de Vejer, en la playa del Palmar. Entonces, nos encontramos en la entrada de la playa, en el lugar exacto del paseo, bueno, si le podemos llamar paseo marítimo a esto. Es donde se pone normalmente la Cruz Roja de Vejer en el verano. Bueno, pues allí justo enfrente, pues está la bajada de la playa y hay uno de los típicos relojes de sol que nos encontramos en nuestras playas. Este, bueno, pues tiene un reloj vertical, como veis, está orientado al sur y como particularidad pues tiene la, el marco de piedra ostionera propio de la zona. También podéis observar que está hecho en cerámica, que la numeración es romana, se ven los dibujos de los símbolos de, del zodiaco y tiene un gnomo que es triangular y es de metal. En la parte de arriba, que se ve bien, ¿no? Se ve bien la leyenda, que es otra de las cosas características de los relojes de sol, pues pone, es un, tiene una leyenda que se repite bastante. Omnesferium ultima necat, o sea, todas hieren la última mata. Y luego en la parte de atrás del azulejo, que no la he puesto porque la verdad es poco representativa, pues tiene las instrucciones de cómo leer la hora en el reloj y las coordenadas del lugar para que todo el mundo lo sepa. Es muy bonito, ¿eh? Es bonito, sí, sí. Y además está bien conservado. Este, yo creo que la piedra ostionera le hace ahí de marco y lo protege. Después nos vamos a Barbate, y en concreto a los Caños de Meca. Este es un reloj que está sin terminar. Es un reloj que está en la fachada de una casa que está al lado de un burger que se llama el Burger de la Casa del Reloj. Entonces, yo no sé si es que se les olvidó terminarlo o que simplemente, bueno, pues está ahí, pero no sabemos si, si sirve o no sirve para marcar la hora. Porque como no tiene gnomo, vemos que está, hay hechas unas numeraciones, pero vamos, no nos podemos fiar mucho de lo que hay ahí. Está puesto en numeración arábiga, pero ya os digo, es poco de fiar, pero bueno, queda como, como un elemento ornamental en una fachada y ya os digo, le da nombre al burger que hay al lado. Y ahora ya nos vamos a un maravilloso reloj en el suelo, en Barbate, en el paseo marítimo de Barbate, Barbate Pueblo. Y el gnomo es precisamente el faro, es una maravilla este, este reloj. Este reloj se puso aquí en el año 92 y bueno, pues es de los más espectaculares que, no, que nos podemos encontrar. Tiene una numeración romana, también tiene dibujados los símbolos de, del zodiaco y vamos, yo lo veo espectacular, es uno de los relojes más bonitos que hay, porque que el propio faro haga de gnomo, pues ya, ya lo dice todo. Isabel, perdóname, puntualizar que justo en esa plazoleta está, y sin querer hacer publicidad, pero lo tiene, el restaurante La Estrella Polar, ¿vale? Que precisamente también hace alusión su, su nombre y su, su publicidad está hecha a la Estrella Polar de la Osa Menor. Ajá, estupendo, estupendo. El reloj lo que nos falta, que sería ya precioso, una foto aérea, visto desde el cielo, ¿verdad? Lo está buscando en el Google Earth y no lo encontrá. Y no lo encontrá. Porque al estar en el suelo, el reloj y el como se el paro, lo vemos como lateral, ¿no? Aunque marque bien la hora. Claro, aquí se ve. Le pediremos un día el dron a Andrés. Eso. Y haremos la foto de, con el dron. Bueno, yo creo que está una zona complicada para los drones, me parece a mí. Sí. No será una zona en la que sea fácil usarlo. Pero bueno, debe de haber alguna foto por ahí. Yo desde luego no la he encontrado. ¿Por qué dices eso? ¿Que no es fácil usar el dron? Hombre, estamos en una zona que está cerca de una zona militar, con el estrecho. Y la playa, mucha gente por ahí. Eso. La normativa ha cambiado, ¿eh? ¿Sí? El vuelo de drones. Depende del tamaño del dron, si tiene más o menos de 250 gramos, cosas. Ha cambiado. O sea, que lo mismo es más fácil. Pues nada, esto es cuestión de ir un día. Ahora que podemos movernos, y además estamos en época de atún, o sea que es un viaje perfecto. Bueno, y ya vamos a la playa de Bolonia, la antigua ciudad romana de Baelo Claudia. Bueno, pues en las ruinas de Baelo Claudia se encontró este reloj de sol Este es el original y está expuesto en el Museo Arqueológico Nacional. Yo he tenido la oportunidad de verlo, bueno, y siempre que voy allí con mi alumno de viaje estudio, siempre es una visita obligada. Y esta es la réplica que se conserva en el museo que hay dentro de la ruina. Bueno, la entidad de este reloj nos habla también de la importancia de esta ciudad. Como veis, es un reloj bastante grande. Tiene una altura de 84,5 centímetros, una anchura de 74 y un espesor de 60,2. Entonces, por este diseño y por estas medidas, pues piensan que tuvo que estar ubicado en un edificio público, en el foro, cerca de él, y además que es uno de los mejores, de los relojes romanos mejor conservados de la época del Alto Imperio, o sea, desde el, aproximadamente del siglo I después de Cristo. Es de mármol y la esfera del reloj es una proyección cónica de la esfera celeste. Tiene tres líneas, que, tres líneas transversales que aquí en el original no se distinguen, en la reproducción se ven mejor, y esas líneas transversales pues, representan el recorrido del sol durante los equinoccios y los solsticios de invierno y verano. Y luego además tiene 11 líneas longitudinales que marcan los círculos horarios que dividen en 12, 12 espacios iguales la línea de los equinoccios. Como digo, se aprecia muchísimo mejor en la réplica que en el original. Es una maravilla, bueno, y la ciencia de los relojes de sol era algo que dominaban los romanos, y en todas las ciudades romanas siempre había, si eran importantes, tenían un reloj de sol, tanto más grande cuanto más importante era la ciudad. Y esto, pues ya os digo, no habla. ¿Perdona? Es precioso también, que es que sí, sí. Espectacular. Pero era muy bonito. Es uno muy distinto a los relojes habituales, que no son. Sí, sí, es muy diferente. Ni nada, sino el. No sé si alguno de vosotros habéis visto el reloj de Pompeya, la ruina de Pompeya, que es muy bonito, que está en una columna vertical, ya lo pondremos cuando hagamos ruta saliendo de España, y es muy bonito también, pero es que este yo lo veo incluso más sofisticado que aquel, es de los más bonitos que hay. Y ahora ya nos vamos a Tarifa Pueblo, y en la iglesia de San Mateo pues nos encontramos un reloj que hay que buscarlo, la verdad, porque fijaros dónde está. Entonces, si tú no reparas, no lo encuentras. Y cuando te fijas, pues te das cuenta que está hecho polvo. Tenemos que tener en cuenta, bueno, que el viento en esta zona es muy fuerte, pero es que se han olvidado de él. La verdad es que si lo restauraran, pues recuperarían un patrimonio muy importante. Está en la iglesia de San Mateo. Es un reloj vertical y de ladrillo, y está sobre unos arbotantes, como veis. Estos arbotantes parece que están sin, yo no sé si están verdaderamente sin terminar o es que están deteriorados por el viento. Entonces, la mejor forma de verlo es desde la plazuela del Padre Marchena, en el lateral de la iglesia, porque como han construido también por los lados, pues no se distingue. Y la numeración es romana, pero a duras penas se ve, y no veis, algunas líneas también cuesta mucho distinguirlas, y el nombre. Es una pena, a ver si se acuerdan de él y lo restauran, porque la verdad, una vez restaurado es muy bonito. Y ahora nos vamos a ir a los barrios, y en la iglesia de los barrios sí que hay dos relojes preciosos. Están situados a los laterales de la torre de la iglesia, uno orientado a poniente y otro a levante. Bueno, si os dais cuenta, el que está orientado hacia el este, hacia levante, pues fijaros cómo está muchísimo más deteriorado que el que está orientado hacia poniente. Esto, bueno, pues que iba a tener la culpa, ¿no? El viento predominante en la zona, el viento de levante. Es uno de los relojes que aparece en el catálogo de relojes de sol fechados, que es un catálogo también muy interesante. Y según consta en el reloj, que lo podéis ver aquí, como lo he puesto aquí, en ese catálogo, pues data del 1769, cuando se terminó es esta fase de la iglesia. Tienen los dos el gnomon metálico y fijaros, bueno, pues entre los dos relojes permitían medir, tener una medida del tiempo de día, evidentemente. El que está orientado a levante, pues tiene la numeración arábiga y va desde las 4 de la mañana hasta las 12. Solamente da el sol por la mañana. Y el que está orientado a poniente, que este no se ve desde la calle, hay que verlo desde otra calle, porque lo tapa el edificio, pues va desde las 12 hasta las 8 de la tarde. Este es el que se encuentra en mejor estado, como podéis observar. Y ahora nos vamos, y con esto finalizamos la ruta de hoy, pues nos vamos a una pedanía de los barrios, a Palmones. Y en el paseo marítimo de Palmones, pues también nos encontramos, al principio del paseo marítimo, llegando de Cádiz, nos encontramos este reloj de sol también hecho en el suelo, que también es muy bonito, ¿eh? Y este, la verdad que está restaurado, porque aunque se inauguró en el 2011, pues en el 2019 lo restauraron. José Luis y yo estuvimos por aquí precisamente en esta época que estaba todo recién pintadito. Como veis, tiene un diseño elíptico, y el gnomon está aquí situado sobre una base piramidal. El gnomon es una barra horizontal que tiene al final precisamente una corona circular. Por el agujero de la corona es por donde entran los rayos de sol y se proyectan sobre el reloj, sobre el suelo. En este soporte pues podemos observar por la parte de detrás las instrucciones para leer la hora. En el diseño se ha incorporado la corrección de la longitud, y también veis que incorpora los símbolos del zodiaco, las líneas de los solsticios y las líneas de los equinoccios que están hechas con azulejos de color. La verdad que es muy bonito. Y así finalizamos la ruta de hoy. En la próxima ruta pues terminaremos de ver los relojes que yo sé que existen en la provincia de Cádiz. Seguramente haya alguno más. Bueno, cuando digo provincia de Cádiz, voy a meter también el de Gibraltar, porque geográficamente está en Cádiz. Muy bien, Isabel. Pues como siempre, espectacular el conocimiento de los relojes y lo importante que es conservar este patrimonio. Bueno, y que nosotros podamos ir a verlo porque los tenemos muy cerquitas todos, pero los que venís de turismo desde cualquier parte de España es una oportunidad para visitar estos lugares y, bueno, ver algo más aparte de la playa, claro, porque sí. Todas las zonas que hemos estado viendo hasta ahora, casi todo es costa, salvo Jerez, uh-huh. Casi todos los relojes que hemos estado viendo es en la costa y, bueno, son muchos los turistas y personas que vienen a verlo. Pues, sí, es una oportunidad de turismo astronómico y gastronómico. Y diurno. Porque todos los relojes de sol están muy bien posicionados junto a los bares buenos. Eso es. Bueno, en la próxima entrega pues nos meteremos ya por el interior de la provincia de Cádiz, donde también hay relojes bonitos. Muy bien. Bueno, pues continuamos. Y nos vamos con la USS Magallanes. ¿A dónde nos vamos, Lito? ¿Dónde nos va a llevar hoy nuestro comandante? Ahora veréis. Empiezo a compartir y a ver si os gusta el viaje de hoy. Ahí está, ya estamos viendo, Lito. Aquí. Ya está todo ajustado, ya lo veis completo, ¿no? Cuaderno de bitácora del oficial científico Lito de la nave USS Magallanes. Fecha estelar 301.641.61 antes de la Federación. Después de mucho tiempo en el puerto espacial, la USS Magallanes tiene una nueva misión. Pasada con éxito la inspección de las barquillas Warp y repuestas nuestras reservas de dilitio, tengo el visto bueno del jefe de ingeniería, José Luis, para partir. Este nuevo objetivo a visitar marcará un récord de distancia. Será duro, pero estamos muy ilusionados. Nos dirigimos a las coordenadas de ascensión recta 16 horas 22 minutos 30.77 segundos y menos 17 grados 52 minutos 43.16 segundos de declinación. Muy cerca de la pinza superior de Escorpio, casi lindando con la constelación de Ofiuco. Aquí en ese cuadrado negro que veis estaría nuestro destino por el centro y a la derecha, en la región todavía de la constelación de Escorpio. Cuaderno de bitácora del oficial científico Lito, fecha estelar 235.942.65. Llegamos a nuestro destino. Después de tantos días de viaje, nuestra primera reacción es mirar por las pantallas de popa para intentar ver nuestra querida Tierra, pero es imposible. Nos cuesta reconocer el cielo, aunque sabemos que estaríamos mirando a popa a la constelación de Tauro. Pero no hay nada reconocible en la imagen de Zeus disfrazado de toro para seducir a Europa. No están las Pléyades, ni las Híades, ni Aldebarán. Un poco más debajo de la cabeza del toro vemos, sin embargo, un resplandor lechoso. Sí, no nos engaña la vista, es el núcleo de la Vía Láctea, que aparentemente estaría en Tauro y Eridano. ¿Ha cambiado de lugar? Dice, pero no, hemos sido nosotros. Estamos al otro lado del centro galáctico visto desde la Tierra. Estamos en medio del brazo galáctico de Centaurus Cutum a 64.000 años luz de Casa, en el cuadrante delta. El estar dentro de este brazo galáctico, nada más que mirar por las pantallas, lo detectamos porque comprobamos una cantidad de estrellas enorme, ya que esa región del brazo galáctico de Centaurus Cutum es muy densa en polvo y gas, con muchas regiones H2 de nacimiento estelar. Pero no hemos venido aquí para mirar hacia atrás, sino al frente. Nos encontramos a un sistema binario formado por una enana blanca y una subgigante tipo G. La masa estimada de la enana blanca es de 1,37 masas solares y la subgigante tiene una masa de aproximadamente 0,8 masas solares. Forman un sistema binario de contacto llamado U-Scorpi, donde los dos cuerpos giran en torno a un eje común. La enana blanca gira a unos 90 kilómetros por segundo y la compañera a 170 kilómetros por segundo. El periodo orbital del conjunto es de 1,2 días. El contacto se produce en un disco de acreción donde la subgigante le cede material a la enana blanca a un ritmo de 10 elevado a la menos 7 masas solares anuales. Este disco de acreción tiene un radio aproximado de 2 radios solares. El disco de acreción con el tiempo se va comprimiendo y aumentando su densidad y temperatura hasta que, para el caso de U-Scorpi, cada aproximadamente 10 años, el disco alcanza temperatura suficiente para provocar reacciones nucleares de fusión. Se produce una fusión descontrolada y rápida de gran parte o de todo el disco de acreción, provocando una subida de brillo del sistema descomunal. Aquí tenéis una recreación artística de lo que sería esa binaria de contacto entre la subgigante tipo G y la enana blanca. En la Tierra, ese súbito subida de brillo provoca que U-Scorpi, que tiene aproximadamente desde la Tierra una magnitud 18, pase a marcar en solo 5 horas una magnitud de alrededor de 8. Después del pico, suele disminuir 3 magnitudes en los siguientes de 2 a 6 días. En cuestión de 2 meses, vuelve a su brillo normal de magnitud 18. Este fenómeno es catalogado como un fenómeno de nova, pero cuando involucra esta periodicidad que os he contado, llegamos al fenómeno de nova recurrente. esto de ser nova recurrente es un club muy exclusivo, ya que al día de hoy solo se han catalogado 10 objetos en toda la galaxia que sean una nova recurrente. Serían Tepixidis, JM Normae, CL Aquilae, V2487 Ophiuchi, V344 Corona Australis, T Corona Borealis, RS Ophiuchi, V745 Scorpii, V3890 Sagittari y nuestra U Scorpii. De todas ellas, de todas estas novas recurrentes, la U Scorpii es la más rápida de todas, la que tiene el ciclo de explosión cada 10 años, es la menor de todas las catalogadas hasta el momento. Se han registrado en la Tierra episodios de nova U Scorpii en el siglo XIX, en el año 1863 y en el siglo XX, en los años 1906, 1917, 36, 45, 69, 79, 87 y 1999. Y en este siglo, en el año 2010. Si hacéis la cuenta, que es aproximadamente cada 11 años, estamos casi a punto de que tengamos otro episodio de explosión de U Scorpii. Estos datos podemos utilizar la computadora de a bordo para hallar la curva de luz, que es la que os estoy poniendo, del último episodio de U Scorpii. Y veis cómo lo que os he contado antes, esa bajada de brillo progresivo durante los días. El eje X está en 10 juliano y el eje Y en magnitud visual. Veis cómo va decayendo en cuestión de, ya digo, cuestión de un mes, recupera su brillo normal de magnitud 18 visto desde la Tierra. Esta es una imagen de 3D. Generada por ordenador, basada en datos reales del episodio de nova de U Scorpii del pasado 2010. Es del archivo de la NASA y fue publicado en agosto de 2020. Y podemos observar la desaparición del disco de acreción y la compresión, esa explosión del disco de acreción comprime la zona ecuatorial de la enana blanca, dejándola así con esta forma tan extraña de como el hueco de una llanta, ¿no? De una rueda, porque el disco de acreción... Una hamburguesa, sí. Una hamburguesa con la carne un poquito más pequeña que el pan. Pues esto es lo que pasa cuando el disco de acreción entra en reacciones nucleares descontroladas. Y esta es una visión, una modelación en 3D hecha con datos reales, ¿eh? Como digo, por la NASA. Aquí veis una recreación artística de un episodio de nova recurrente, que sería la enana blanca y el disco de acreción, que tienen un súbito aumento de brillo, mientras que la otra estrella compañera le sigue, como siempre, donando material a ese disco de acreción. Como termino casi todos los informes científicos, ¿cuál es el futuro de la U Scorpii? Pues la tasa de acreción de material que proporciona la subgigante a la enana blanca, que se manifiesta en el corto periodo que tiene entre explosiones, bueno, corto desde el punto de vista astronómico, 10 años es un periodo muy corto desde el punto de vista astronómico. Esto llega y esta cesión tan importante de material va a ser, teniendo en cuenta también que la enana blanca ya está muy cerca del límite de Chandrasekhar, nos da un futuro inevitable, que es que el sistema U Scorpii se convertirá en una supernova tipo 1A. Probablemente es de todos los sistemas de binaria de contacto, el objeto que tiene previsto llegar a supernova en más corto plazo. Se estima que U-Scorpi será supernova 1A entre 30.000 y 50.000 años, que también es corto, incluso para este tipo de objeto tan violento. Hasta aquí el informe científico del oficial Lito de la USS Magallanes. Y como digo siempre en mis despedidas, nos vemos en el siguiente episodio de Cuaderno de Bitácora. Pues estupendo, Lito. Como siempre, nos llevas a sitios encantadores. Y bueno, los que nos escucháis podéis haber escuchado cosas maravillosas, pero los que nos sigáis en YouTube podéis ver unas recreaciones, bueno, espectaculares. La verdad es que merece la pena el trabajo que estás haciendo de extraer de un punto azul, bueno, estas secciones, también la de la Ruta del Tiempo de Isabel, y que estén aparte porque son verdaderos pequeñas píldoras astronómicas que pueden servir en un momento dado de, bueno, de aprendizaje y de divulgación de la ciencia. Así que, Una postilla al final de que no lo he puesto en el de trabajo, pero decir la importancia que tiene astronómicamente las explosiones de supernova tipo 1A. Porque yo lo he vivido de cerca por mi trabajo. Es un medidor de distancias astronómicas. Como las supernovas de tipo 1A explotan siempre con la misma masa, tienen siempre el mismo brillo. Es lo que se llama una candela estándar. Sabiendo el brillo aparente con el que lo vemos, podemos saber exactamente la distancia a la que está ese sistema binario que se convierte en supernova 1A. Ha sido tan importante como que con el resultado de las supernovas tipo 1A se ha descubierto ya, o se ha establecido que estamos en un universo que se expande aceleradamente. Eso fue premio Nobel de física de hace unos años gracias a objetos como este, supernovas 1A, candelas estándar. Así que aparte de vistoso, es interesantísimo desde el punto de vista científico. Pues sí, muy interesante. Bueno, pues continuamos ya para terminar el programa. Prácticamente estamos ya a la hora, pero tenemos que aprovechar que hay sección, que vuelve la sección de sí, YouTube. Nos da tiempo porque como es cortita, la podemos terminar, que no cuesta mucho trabajo, porque ya digo, las secciones siempre son cortitas. Hoy traigo un youtuber que descubrí no hace mucho, unos meses nada más, y después hablando con compañeros fotógrafos, pues resulta que es bastante conocido, ¿vale? Este canal se llama Neural Activity, sonará también a Rafa porque creo que lo sigue, y a muchos de los que hacemos fotografía. Y es un canal de astronomía y fotografía, ¿vale? He estado investigando a ver quién está detrás del canal y no he conseguido saber quién está detrás del canal. No, nombre y apellidos, que siempre me gusta decir el nombre y apellido del que está detrás de este canal, y no lo he conseguido encontrar porque no tiene página web asociada o algo de esto. El caso es que ahora mismo tiene 863 seguidores, no lleva demasiado tiempo, pero está haciendo las cosas muy bien y poco a poco van creciendo. En el vídeo de presentación dice que es un canal de fotografía de paisaje, naturaleza, astronomía, tutoriales, reviews de material y relajación, ¿vale? Y termina diciendo fotografía analgésica para mentes agitadas. O sea que ya con eso te está vendiendo la cosa muy, muy bien, ¿no? Bien, aparte del canal, si tú te suscribes, tiene una sección que pone invítame un coffee, ¿vale? Para colaborar con él. Si pinchas allí, le das 2 euritos para invitaros un café y apoyas el canal, ¿no? Y otro que es un Discord, que está también muy de moda ahora, que es como un foro para entrar y debatir y hacer allí directos, ¿vale? Lo más interesante de este canal, pues son sus listas de reproducción que tiene. La lista de reproducción, y además son muy interesantes, explica las cosas muy bien, es un canal en español, ¿vale? A pesar del Neural Activity, pues es un canal completamente en español. Y este chico, pues, explica las cosas muy bien, muy detalladas, y tiene series enteras sobre programa altamente recomendable. Por ejemplo, hay uno que una lista de producción que es una galería de fotos, que pone fotos propias y ajenas de gente que le manda y él las va poniendo, hace vídeos con todo fotos, explicando las fotos. De lo más interesante que tiene es un tutorial muy completo de varios episodios, de bastantes episodios, del programa de adquisición fotográfica NINA, que últimamente casi todos los astrónomos aficionados que conozco de astrofotógrafos nos estamos pasando, yo ya lo utilizo de un tiempo a esta parte. Rafa concretamente creo que también, cuando hemos coincidido también estaba dándole al NINA y le estamos viendo el truquito. Bueno, pues hay tutoriales para todo tipo de actividades con NINA, desde colocar la cámara, la rueda porta filtros, cómo hacer el play solving, en fin, de todo. Destripado y además cómo y por qué. Eso es muy interesante. Después, de procesado, tiene tutoriales también de Cyril. Cyril está también poniéndose un poquito de moda porque es un programa de procesado astronómico. Ok, ahí está Neural Activity, lo estabas compartiendo. Bien, pues tiene el Cyril. Yo sé que Luis María y hay gente en la agrupación que lo está empezando a utilizar, ¿vale? Porque es completamente gratis y bastante potente. Bueno, pues tiene una serie completa sobre el Cyril. Otra lista de reproducción sería fotografía urbana, ¿vale? Y después también otra como revelado básico, empezar con el revelado básico de vías lácteas y paisaje nocturno, empieza con Lightroom, ¿vale? Eso también está muy interesante. Después, más técnico, por ejemplo, cómo conectar tu telescopio a Stellarium, que vendría muy bien también a muchos de nosotros, que estuvimos hablando off the record, sobre el EQMOD, que tiene otra serie de cómo conectar el EQMOD y manejar tu telescopio desde Stellarium y desde tu ordenador. Uno muy bueno también de PH2 Guiding. Sabéis el guiado, lo importante que es para la fotografía, y hay varios vídeos que ya, además, muy actualizados, ya tiene un vídeo sobre el seguimiento multiestrellas, en fin, bastante completo. Y para terminar, pues tiene un canal, tiene una distribución que pone que se llama Audios para dormir y meditar, que es la parte de relajación, y está muy distraído porque lo pones de fondo y es agua cayendo por arroyos y audios para meditar y dormir, ¿vale? Pues lo dicho, muy completo, un canal muy completo, y a el Rincón del Novato tendrá que ir allí alguna vez porque me consta, ¿no, verdad, Rafa? Que has hecho un caso por allí. Estoy suscrito y sí, he usado los tutoriales de NINA, el dithering también lo estuve estudiando allí en ese canal, sí. Es un canal de referencia. Tiene pocos suscriptores. No sé si es porque es nuevo, pero es de una calidad asombrosa, ¿eh? La calidad es extraordinaria. Y cómo explica el hombre, muy bien. Explica muy bien, muy clarito, todo muy bien, con los pantallazos correspondientes. Y está llegando a 900 suscriptores. Yo creo que debería, a mi entender y al tuyo, ¿verdad? Debería tener bastantes más. Sí, fantástico. Tampoco sí. Yo creo que se hará. A ver si le damos un empujón con nuestro programa. Porque yo creo que sí, se lo merece. Está muy bien, claro. Recomendable. Hay de prácticamente de todo. Bueno, hay reviews de tal filtro, de tal otro. He traído las cosas más gordas, las listas de reproducción, pero hay muchísimos vídeos muy interesantes todos. Con una maquetación muy buena y una explicación muy buena. Pues nada, hasta aquí el youtuber de hoy, Neural Activity. Acordaros. Pues estupendo. Bueno, pues hemos terminado el programa por hoy. Una puntualizacióncita. Bueno, que sí, se nos han quedado dos cositas que sí. Tenemos ya subido, ¿no, Lito? Sí, eso es lo que iba a comentar, que como la audiencia en directo no fue muy allá, pues supongo que mucha gente estará, no sé, o esperando, o que diga que han subido ya mi charla que di Encuentros con Luna Llena. La Rada, ya está en el canal de La Rada, el canal se llama Red Andaluza de Astronomía, y tenéis la último vídeo subido, la de mi charla de objetos compactos, para que quien tenga ganas de saber algo de enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros, pues que le eche un vistazo. Y bueno, un poquito de autopublicidad, pero bueno, no pasa nada. Para eso estamos, ¿no? También. Estupendo, porque dijimos que le íbamos a decir, porque las charlas eran principalmente para RADA. De hecho, nada más que se conectan socios de RADA. En directo, sí, ¿verdad? En directo nada más. Sí, en directo sí. En este canal están las subidas, la mía fue la tercera, queda una cuarta antes de las fechas también marcadas en la RADA, que es el 10º aniversario, que también participaremos con un punto azul. Así que ahí están algunas charlas, aparte de la mía, interesantes también para ver, porque la primera de la luna y es impresionante, de los compañeros de la RADA. Así que recomendable también ese canal de YouTube. Muy bien. Bueno, y otra cosa que siempre me gusta recordar, este año no hemos podido participar. Bueno, estamos participando, pero como espectadores, no como organizadores, desde Jerez, porque ayer precisamente empezó el Pint to Science, ¿vale? Una pinta de ciencia, una cerveza con ciencia, que suele ser en mayo, y esta vez naturalmente pues lo han conseguido retomar, pero en épocas de pandemia pues todo virtual. Y bueno, empezó ayer, hoy y mañana, es decir, 17, 18 y 19. De todas formas, estas charlas se están grabando en YouTube y después se podrán consultar, bueno, pues, y ver a través de YouTube. Aunque las charlas se hacen por Zoom, a quien se apunte, ya es difícil que os apuntéis, cuando escuchéis el programa, a lo mejor ya han pasado casi todas, pero había que apuntarse, y bueno, 400 o 500 personas en este tipo de charlas. Hay que decir que son espectaculares los ponentes que van, algunas de un tipo, otras de otro. Ayer fue la parte de ciencia dedicada a átomos y galaxias, astronomía y matemáticas, fue esa primera parte, espectacular, con la energía nuclear que hay en las misiones espaciales, ¿no? En concreto ahora que está en Marte el Perseverance, y otras muchas cosas de matemáticas y de tecnología también. Ayer fue tecnología, tech, espectaculares. Y oye, hoy sí. Toca sí. Planeta Tierra y nuestra sociedad. Dime. Vale, no, pensaba que habías terminado, disculpa. No, voy a terminar pronto. Planeta Tierra y nuestra sociedad ha sido hoy, y mañana será Mente Maravillosa y nuestro cuerpo. Mente Maravillosa también es una de las sesiones que más me gusta, porque, bueno, son de cosas curiosas. Me gusta a mí, chascarrillos y cosas así, que bueno, que sepáis que están ahí para que consultéis, nada más que tenéis que buscarlo, y tanto a nivel nacional como internacional hay un montón de charlas. Cuéntanos, Juan Antonio, ¿alguna cosita más? Comentaros que con toda probabilidad la semana que viene haremos, como siempre, tú sabes que ante esta ventana espléndida audiovisual que tenéis, el cartel de la nueva exposición con el Ateneo de Jerez, ¿vale? De Julia, de las pinturas de Julia, que vamos, de momento, y según va embarcándose, estará todo el mes de junio entero, porque se han encantado, le han encantado las obras, y le van a dar más cobertura de la que en un principio tenían previsto. Así que estará todo el mes de junio como mínimo, ¿vale? Desde finales de mayo. No sabemos todavía exactamente qué día será la inauguración. Bueno, la semana que viene. Daros ya el salto que, como dije, está hoy embarcado. Ya tenemos el Astro Day y las jornadas de astrofísica cerradas. Andan. ¿Vale? Para poderos comunicar pasado esto, cuando tengáis un hueco en la radio, comunicaros quiénes son los ponentes que vienen y los temas que van a tratar. La semana que viene dedicamos un rato, porque la semana que viene tenemos Astronomía en tu Bolsillo, que estaremos un rato o charlando con ellos. Pero nos puedes contar también si ya está listo la ponencia, y si no, por la semana que tú veas y que ya tengas todo listo, ¿vale? Claro, no, sí, arreglón seguido de lo de Julia, con el Ateneo en Jerez, podría contar claramente el evento. Si hay espacio y tiempo, claro, sí, podéis contar con ello. Pues contamos con ello para la semana que viene, Juan Antonio. Bueno, comprendo. Pues... nos marchamos hasta la semana que viene. Adiós. Venga, chao a todos. Adiós. Adiós.